desde los cerros bajan a todo galope conquistando Latinoamérica. Conquistando Latinoamérica. Cautivando multitudes. Saqueando aplausos. Sembrando éxitos. Cosechando sueños. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Deja volar tu imaginación. Enamórate. Aquí están. Ya llegaron para presentarte su nueva promoción en vivo. El sello discográfico Banana Colorada, Cardoso Producciones, te presenta aquí, esta noche, en Astro Megadisco, el show en vivo y el grito de las chicas para recibir a... ¡Va!